Buenas noches, banda, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Todavía hay gente aquí? ¿Hay gente todavía resistiendo, pidiendo por la libertad de Mumia Abu-Jamal y los presos políticos alrededor del mundo? Creo que hemos fallado, la gente se nos ha ido. ¿Hay gente aquí o qué? Hey. Si no quieres gritar, quiero ver por lo menos tu puño arriba. Libertad, presos políticos, Mumia Abu-Jamal. Y bien lo dijo el compañero anterior, no solamente estamos por este carnal, u otros carnales en Estados Unidos. Estamos también aquí haciendo un llamado a las demás personas que tenemos allá adentro. Y bueno, yo le pedía a estos carnales del sonido que no me anunciaran, solamente dijeran que viene el próximo rapero, el próximo compañero, el MC, porque lo que he visto que pasa en algunos mítines, y sobre todo en nuestra clase política, es que se adornan cualquier evento cuando sucede algún éxito en el deporte o cualquier otro ámbito, y dicen, sí, yo estoy aquí y apoyo a la chingada. Ajá. Entonces, yo lo que no quiero es de que me gane el ego y decir, sí, yo vine a apoyar a Mumia Abu-Jamal. Este rapero vino a apoyar a Mumia y en un evento. ¿Sí me explico? No quiero que me gane el ego y andarlo difundiendo por allá. Mi nombre no importa. El nombre que importa es el de este carnal, Mumia Abu-Jamal. Si estás aquí, presos políticos, libertad, quiero ver tu puño arriba, por favor. Ok. Voy a hacer algo a capela. Creo que así se entiende mejor. No nos perdemos en el ritmo. Quiero hacer algo a capela. Dice algo así. Hace tiempo me pasó esto. Dice, despierto un día más y optimista tú me ves. Sé que el día es hoy como lo pensé ayer. Sé que hay esperanzas en soñar y en creer. En un mundo nuevo ahora ya lo puedo ver. Me organizo con personas que pelean por esto ahora. Son diversos los sectores que hacen algo más que rolas. Me emociono demasiado y hasta me siento seguro. Hey, este cambio es seguro. Convicciones con certeza, cada quien a su trinchera. Más allá de las fronteras, esto es la resistencia. En pro de libertad, dignidad y bienestar. Contra los dueños del mundo, del poder y el capital. Parecería algo muy lindo, algo todo muy sencillo. Un mismo objetivo, el que todos compartimos. En teoría es muy lindo, aunque sabes que, mi amigo, envidias e intereses hay en este colectivo. Muy buenos no lo somos y honestos pues tampoco. Solo unos humanos que habitan en este globo. Tu idea de otro tipo y calidad de ser humano es meramente erróneo o posible en otros cuantos. Y a estos, por el hecho de ser buenos, han llamado ilusos, soñadores, de pendejos no han bajado. Los ponen en un plano, en un terreno bipolar. Aquellos reyes tuertos que disfrazan la verdad. Ajá.